Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Me estoy muriendo. César Mazzetti, el hombre al que millones de familias invitaron a su mesa cuando lo miraban en la tele contar las noticias del día, murió esta semana. El periodista que se puso en el bolsillo a dos generaciones de argentinos, al combinar su bonomía con la rigurosidad periodística, contó la gran verdad que intuimos de niños y disimulamos de grandes. «Me estoy muriendo», escribió unos días antes de partir. La última noticia que dio Mazzetti fue la de su propia lucidez, coraje y gratitud. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido. Cuando éramos niños, los viejos teníamos 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Pero Mario Benedetti, vecino al otro lado del gran río de la Plata, ya no somos niños y sabemos que la vida es apenas una niebla, un suspiro y la muerte una sorpresa a la vuelta de la esquina. Quizá por eso las pasiones y quizá por eso el abrazarnos a algo que nos dé, al menos por un rato, la sensación de eternidad. ¿Cómo no zambullirse en el mar de la felicidad que pueden ser los ojos de la mujer amada o del hombre amado, que en silencio y antes de que nadie lo sepa, con su mirada te dio el primer beso? ¿Cómo no escuchar las risas festivas de nuestros niños, que nos celebran como los héroes de sus vidas y que nos colocan en el centro del universo? La eternidad puede ser un asado con chori y mollejas regado por un tintillo fresco y la compañía de amigos en una tarde de campo y sin apuros. Una eternidad bien a la Argentina. La música que anima nuestro corazón y eriza nuestra piel. Otra sensación de eternidad. Esto es música, emoción pura, repetimos cada sábado desde Juglares por esta casa querida que nos da voz, la FM Vox. Amamos nuestras eternidades fugaces. Nos alivian. ¿Y cuando terminan qué? ¿Habrá algo después del último día? En unos minutos nomás, el ingeniero electrónico Alberto Beto Coria nos compartirá sus experiencias célicas. Beto no es piloto de avión, es un aficionado a la astronomía que recorre telescopio de por medio el cielo desde la serenidad de su terraza en las noches estrelladas de Buenos Aires. ¿Hay rasgos de eternidad en el universo? ¿Viajaremos a las estrellas algún día? ¿Lo viste a Dios con tu telescopio, Beto? ¿Cuántas preguntas para hacerle a nuestro amigo? La muerte, como el nacimiento, es un acto involuntario, caminante. Si por nosotros fuera, todavía estaríamos en la panza segura y plácida de nuestra madre. ¡Qué locura, ¿no? Y si por nosotros fuera, viviríamos hasta los 1000. ¿Será que nuestro miedo a lo desconocido nos birra el placer anticipado a experiencias de nuevos mundos? Una pizca, tan solo una pizca de fe nos abriría seguramente

Y hoy va a estar con nosotros Beto Coria. Beto Coria es ingeniero electrónico, pero lo hemos invitado por su afición a la astronomía. Él tiene un telescopio, por lo menos, con el que recorre el cielo, investiga las estrellas y, bueno, nos pareció sumamente interesante encarar y enterarnos de esa caminata intergaláctica que hace desde acá, desde Quilmes. Esta es la caminata radial número 142 y, como siempre, en la sección Caminos Famosos nos acompaña el profe Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, Damián. Y muy bien, sorprendido por esta lluvia, no la tenía registrada. Esta pequeña lluvia que estamos teniendo este sábado a la mañana en Quilmes. Sí, una llovina, ¿no? Una llovina, sí. El viento se ha levantado, Sí, bien. Sí, también. De madrugada yo había dejado una ventana abierta y veía como la cortina volaba. Pero bueno, tenía más sueño que ganas de cerrar la ventana. Es como una imagen de una película, ¿no? Qué sugestivo es, ¿no? Una noche, una ventana abierta y la cortina flotando en el aire, ¿no? Sí. Y aparte, no sé, por lo menos en mi cuadra, el viento aúlla. Porque hay algunos edificios altos y hacen como el ruido del viento que pega contra las paredes. Sí, es el viento de película, ¿no? Sí. Medio de película. Bueno. ¿Con qué tema nos vas a ilustrar hoy, Julio? Mira, cuando me enteré que venía Beto Coria para hablar de temas astronómicos, pensé, no sé si lo hablamos alguna vez, retomar el tema del artefacto fabricado por el hombre que llegó más lejos en el universo. Ah, mirá vos. Que fue como tirar una botella de agua al mar, una botella con un mensaje. Esa clásica que todos alguna vez hicimos. A ver si alguien lo lee. Bueno. Esto es una semejanza. ¿Por qué? Porque es un artefacto que se mandó al espacio en la década del 70 y al día de hoy sigue mandando mensajes. Ya ha superado el sistema solar, ¿sí? Ha pasado ampliamente el sistema solar y sigue mandando datos y muy interesantes para todos los científicos. Y es un poco tierno porque, claro, la tecnología ha avanzado mucho en estas décadas y manda un mensaje para todos los seres vivos que quizás alguna vez encuentren esa sonda en un CD, lo manda. en un CD hecho de oro, pero bueno, es un CD que en su época era una tecnología de punta. Claro, sí. Bueno, es como esos autos y tantas cosas, ¿no? Que uno dice, son viejos, pero son de fierro, aguantan, ¿no? Y esto evidentemente es así. Bueno, cuando repasan, por ejemplo, las expediciones a la Luna, ¿no? Los cohetes, los Apolo, los comentarios son, qué precarios, cómo puede ser que viajaran con esas latitas que salieran de Cabo Cañaveral, ¿no? Este año pasaron un informe muy interesante, nos extendemos un poquito en el tema, pero da el caso, que las paredes, yo no sabía, las paredes eran de aluminio, ¿sí? Eran reforzadas, ¿no? Con la estructura reforzada, pero las paredes eran de aluminio similar a las latas de gaseosa. Ah, mirá. Claro, porque tenían que ahorrar mucho peso. Claro. Y digo, ay, ¿cómo pueden? Y que la computadora era, la capacidad de procesamiento era mucho menor al celular más económico de hoy. Claro. Y con eso fueron y vinieron. Sí, claro. Bueno. Nos acompaña Laura Espiñeira en Caminos del Alma y aporta lo suyo con El viaje al revés, mira vos, de Eduardo Galeano. Tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, Volver a mirar el cielo. Y del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Capitán, mi capitán. Está inspirada la película, inspirada en... La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos, efectivamente. Y como siempre está con nosotros Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Sabes, Julio, que no quiero seguir adelante sin olvidarme de los cumpleaños. Bueno. Esta semana hemos tenido algunos cumpleaños de amigos y amigas que los queremos recordar. La primera es Patricia Mendi. Es oyente fiel de este programa. Fielísima si existiera, ¿no? Está siempre escuchando y mandando sus comentarios, sus opiniones. Así que feliz cumpleaños, Patricia. También cumple Edgardo Ronau, Eduardo Ronoro es mi cuñado. No sé si no se escucha, pero bueno, es mi cuñado, así que le mandamos salud. Y también Elena de París, sí, cumple años, ¿eh? Elena de París, cumple 30 añitos. Y también Milena de París, que son mis sobrinas, viven en el 30 años ya. Sí, sí, sí, sí. Parece yo las que vi fue cuando ayer. Eran unas tiernas adolescentes. Y claro, los años pasan para todos. También se cumple años en Europa, ¿no? Sí, siguen creciendo. Sí, sí, así que un muy feliz cumpleaños, sí, Elena. Y muy feliz cumpleaños, Milena, querida. ¿Y vos dirás que ellas escucharán? Capaz que sí, ¿no? Y vos sabés que sí, que tienen mucho interés por lo que pasa acá, ¿eh? No digo que estén escuchando. En algún momento sí, pero bueno, una vive en Inglaterra, la otra está en Hong Kong, así que la diferencia de horario es bastante complicada. Y no quiero seguir tampoco sin olvidarme que hoy es el Día del Estudiante Solidario. Y no es un tema menor en relación a Caminante. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a la labor solidaria de miles de estudiantes, pero, atenti, está dedicado a la memoria de 9 alumnos y una docente de la escuela Ecos que murieron en un siniestro vial cuando regresaban de una tarea solidaria en la escuela 375 del Paraisal, en la provincia del Chaco, el 8 de octubre de 2006. Familiares y amigos de las víctimas se organizaron desde el año siguiente en la lucha para exigir que la seguridad vial sea política de Estado y reafirmar que se trata de tragedias evitables. Para los docentes, desde el 8 de octubre, es decir, desde hoy hasta el 12, están convocados docentes y estudiantes que desarrollen actividades para la promoción y difusión de actividades solidarias en sus comunidades. A partir de ese accidente tremendo, fue una tragedia, y vos ves las fotos y te parte el alma, porque una cosa es decirlo, cuando ves fotos son personas, ¿no? Que perdieron la vida por negligencia, por impericia, por desinterés por la vida, ¿no? Por temeridad. Así que bueno, nuestra solidaridad y recordar estos chicos y esta acción que viene a partir del 2007, cuando se fijó este día del estudiante solidario. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Muy bien, y vos sabés que después del programa tengo que ir a cargar nafta. Es una cosa que hago una vez por semana, generalmente los viernes, pero ayer tuve un día bastante agitado, no pude. Voy a ir ahora. Y eso me hizo acordar un TikTok de una chica que es una playera de estación de servicio. Ah, sí. Que decía: no digo que cuando vengas a cargar nafta bajes y me abraces como si fuéramos familiares, pero un hola, buen día, es feo llegar, dice la chica, que llegue el cliente y que te diga 500, 1000, 2000, sí, 2000 de... Y también yo, a veces me ponen mala cara, decía, cuando yo ofrezco mi mejor servicio, o sea, la nafta premium, dice, tengo obligación de ofrecerle. Claro, y me pone mala cara y dice, no, pero si yo cargo esto. Pero ya deberían entender que es una estrategia comercial, y aparte de la amabilidad, que dice que la mayoría de la gente no saluda, y también hay gente que se queda arriba del auto, dice, y bueno, claro. Está bien que son 5 minutos nada más, pero en 5 minutos pues me hacen la diferencia entre pasar un buen día o no. Después mostraba regalos que le hicieron los clientes. Miren, acá me regalaron un cuarto de bolsa de pan, el panadero. Dice, está duro, pero a mí me sirve para pan rallado. Acá me regalaron y mostraba 2 naranjas. Ah, qué bueno. Y así, regalos que de gente ya habitual. ¿Y de dónde era la playera, sabes? ¿Te dijo? No sé, es la marca Shell, no sé de qué zona. Ah. Pero bueno, tiene muchos seguidores, ¿no? Y ella muestra las cosas que le cosas, bueno, muy sencillas, bueno, ¿no? Cosas muy sencillas. Y ponía el contraste entre el que no saluda, no baja, apenas emite monosílabos, y después los clientes que hasta le regalan cosas. Hace muchos años Mario Mactas con Rolando Hanglin, uno de los tantos programas que tenían, él hablaba del macho posmo. Ah. Y el macho posmo no habla, juega con los almohadones y los peluches nada más. Y es eso. ¿Viste? La gente joven especialmente no habla. No. Y los médicos son otros que tampoco hablan. Hay que educarlos. Bueno, te cuento mi calle. Vos sabés que la semana pasada, después de la radio, me fui a Jumbo para sacar dinero. En vez de ir al cajero, voy a Jumbo. Pero era, era sábado 1 de octubre y se ve que ya había muchos que habían cobrado. Entonces, había una cola infernal. Es un peligro eso, te comento así al margen, que también me pasó en la semana. Estoy tan acostumbrado a sacar dinero de los servicios, de la estación de servicios, que me olvido siempre la clave de mi tarjeta. Indefectiblemente, cuando voy a un cajero, la bloqueo porque no me acuerdo. Es un tema, es un trámite que hice esta semana, recuperar mi tarjeta también. Bueno, entonces digo, bueno, no voy a sacar, espero, vengo más tarde, voy a otro lado, qué sé yo, ¿no? Y digo, bueno, lo voy a comprar ya que estamos, porque tiene sus cosas que sirven y tiene buen precio, ¿no? Y estaba en eso cuando veo que están celebrando los 25 años. Y yo a la entrada ya había visto un micro verde del ejército, que era de la banda de los Patricios. Ah, mirá. Pero no los vi a los Patricios, vi el colectivo, sí, el micro. Y después veo que están sirviendo torta. Mirá. Digo, bueno. Así que... Esta es la mía, dice. Sí, sí, ligué torta, después había coca. Sí. Y bueno, me puse a recorrer, a comprar algunas cositas. Y de repente... Torta con coca, no es una buena combinación para mí. A mí sí, a mí me encanta. Bueno, y ya que estaba el ejército, te hubiera dado mate cocido. Para mí combina mejor. O un café, sí, no, bueno, un café. Está bien. Y estoy caminando... Sí. Y hay un puestito que hacía rato que no había visto, de esos que te ofrecen delicatessen, promociones. Había una marca muy conocida de papas fritas, pero ofreciéndote una variedad de papas noisette al horno, riquísimas. Así que bueno, se completó la jornada gastronómica ahí en el mercado. Sí, en el hipermercado este. Son 25 años, están todos celebrando. Carrefour celebra los 40, Coto celebra los 52, parece que todos cumplen en el mismo mes o en la misma fecha, ¿no? Y otro tema que te quería comentar y que tiene que ver con los TikTok también. Estos días salió, yo no vi el TikTok, pero vi la nota que la mencionaban, una nueva, digamos, estilo de caminata healthy. Healthy walk, o sea, caminata saludable, ¿no? Sí. Y lo venden, y tiene muchos seguidores esto en TikTok, y lo venden como una gran novedad, pero es lo de siempre. Salir a caminar. Salir a caminar, pero saludable. ¿Y qué es lo que dicen? Sí. Tenés que pensar en tus proyectos, en las cosas que querés hacer. Yo digo, bueno, esto es lo que decimos acá siempre. No hay nada más terapéutico que salir a la calle y caminar, ¿no? La mitad de los problemas se resuelven cuando Te aclaras las ideas, pensás, bajás un cambio. Claro, te liberás del agobio, ¿viste? Estar en la calle, por eso fue tan grave la pandemia, ¿no? Sí. Porque estábamos encerrados y nosotros los adultos podíamos salir, pero los chicos y los más grandes, fue un tema muy serio. Pero bueno, es un ejemplo de lo que es el marketing, ¿no? Ponerle un nombre en inglés y salir a venderlo. Pero sí, caminar, lo decimos siempre, es una de las mejores cosas que podemos hacer en resguardo de nuestra salud física y mental. Bueno, Julio, ¿cuál es la consigna para jugar hoy con nuestros oyentes acá en la FM Box? Bueno, todo tiene que ver con todo, pero en este caso más que nunca. Estamos hablando del cielo, de las estrellas, del sol, y la consigna tiene que ver con eso. ¿Sos de observar el cielo? De día, de noche, buscás el lucero, las estrellas fugaces, los satélites, clásicos como las Tres Marías o la Cruz del Sur. O mirás el cielo, la puesta del sol, las nubes para saber cómo va a estar el tiempo. O sea, bien práctico el tipo. Sí. La luna, despierta tu vena romántica y escribís algún verso, contanos al 116-400-7047. Bueno, ¿cómo es en tu caso? Yo todo el tiempo, porque a mí me encanta, de día, de noche. Me gusta mucho el tema de la aviación, entonces cuando pasa algún avión me gusta identificar el modelo, qué tipo de avión, qué empresa. Acá tenemos uno que pasa muy seguido, que es el avión de publicidad, el pájaro. A veces se pone... Tuvo un accidente el pájaro, sí, ¿no? Sí, se cayó en Temperley hace un año. Bien, cayó, pero aterrizó una canchita de fútbol. Bueno, y ya me llamó mucho la atención el cielo. Y de noche también, y son los clásicos, ¿no? Encontrar las Tres Marías, o ver alguna evento extraño. Hace poco, ahora 2 o 3 meses, cuando salíamos de casa para llevar a mi hija, a mi esposa a la parada y a mi hija a la escuela, íbamos, siempre salimos de mi casa y íbamos dirección este, o sea, en dirección a la escuela. Y veíamos en el horizonte, a la salida del sol, veíamos en el horizonte a Venus, que brillaba muchísimo, y en esa época hubo una conjunción. Entonces, conjunción es que se habían alineado los planetas, ¿vieron? La frase, se alinearon los planetas, sí. Estaban alineados. Entonces yo quería ver eso y le mostraba a mi familia, que me criticaba, porque yo por ver a Venus me comía algún pozo y algún lomo de burro, ¿no? Sí, pero no, es muy lindo para mí, intentar ver esas curiosidades del cielo. Bueno, pues es que a mí me gusta mucho mirar la luna. Soy medio romántico, ¿viste? Uh-huh. Y la luna, y me siento un poco frustrado con las estrellas, porque las luces de la ciudad no te dejan ver las estrellas. Uh-huh. Un poco de luz y ya no ves. Uh-huh. Por eso que cuando hay un corte de luz aprovecho para mirar el cielo, que es una cosa maravillosa y que nos estamos perdiendo. Sí. Un poco por las luces de la ciudad y otro poco por el vértigo de nuestra vida. Exactamente. O por estar encerrados con la tele, con internet, con un celular, y nos perdemos esas cosas que son de una vastedad que nos reubica un poco en nuestro papel en el universo. Pero me gusta mirar las estrellas. Así que repetimos, Julio, consigna y teléfono para llamar y participar. Sí, sos de observar el cielo de día, de noche, buscas el lucero, las estrellas fugaces, los satélites, clásicos como las Tres Marías o la Cruz del Sur. O miras el cielo, la puesta del sol, las nubes para saber cómo va a estar el tiempo meteorológico. La luna despierta tu vena romántica, contanos al 116-400-7047. Y ahora, volver a empezar. Alejandro Lerdo. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana se aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, thank you. tropezar. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El viaje al revés. Bajo la mar viaja el canto de las ballenas, que cantan llamándose. Por los aires viaja el silbido del caminante, que busca techo y mujer para hacer noche. Por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando, ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz. Los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga cuatro hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, dice. Yo no tengo miedo, y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho? Pregunta la abuela mientras va. Eduardo Galeano. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensajes, ¿no?, a la consigna sobre ¿para qué mirás el cielo? Sí, Adriana nos dice, yo miro las estrellas, pero no me da por escribir sobre ellas. Miro también a ver si viene algún ovni, mirá, algún ovni, pero no vi ninguno todavía. Bueno, no perdamos las esperanzas. Bueno, Adriana es otra oyente fiel, ella es la autora de El Diablo Cosechador, que está inspirado en, ajá, una tradición o en una historia del siglo XVI en Inglaterra, donde aparecían círculos concéntricos en un momento de la cosecha, del tiempo de la cosecha, donde el trigo aparecía cosechado en forma concéntrica. Ah, mira. Y son cosas que aparecen en distintos, sí, lugares, ¿no?, en las mitologías, historias, y asociados a, uh-huh, a algún misterio. Claro, sí, a fuerzas o personajes extraterrestres, así que ella está. Y sí, Adriana está atenta para cuando aparezcan. Sí, está atenta a los ovnis. Muy bien. Y otro mensaje, ¿no? A ver. Ya te digo. Bien, sí, Rosana. A ver, Rosana. Dice, hola caminante. Adorable y muy romántico es caminar acompañada bajo el cielo estrellado, pero no es mi caso. Escribí en algún momento poemas relacionados con situaciones o etapas de la vida, no sobre las estrellas. Desde chica, el observar el cielo, las estrellas, el mar, el horizonte, paisajes, específicamente todo lo creado por Dios, me conecta con Él. Hablo con Él en mi soledad y llena mi alma. Es lo que yo puedo compartir desde mi actual experiencia. Que tengan un excelente fin de. Muchas gracias, Rosana. Y vamos a escuchar a Sass Lelong de la Root. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé en nos. le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Vive la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con. Car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la pape. Parabara titi parabara terra. Pouvare la pouvare opera. Pouvare la vera. Si nos chemins ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, vamos a hablar, como presentamos al principio del programa, de la sonda espacial Viajero, que se lanzó en la década del 70. Y Viajero, nunca también puesto un nombre a una nave espacial que parece no tener fecha de vencimiento ni punto de conclusión en su misión a través del universo. La venerable nave espacial Viajero 1 de la NASA, lanzada hace 45 años, solo unas semanas después de que su gemela Viajero 2 cumplió 10 años fuera de nuestro sistema solar. Y todavía sigue enviando datos a la Tierra, a pesar de encontrarse actualmente a más de 23.500 millones de kilómetros de distancia. Cuando el 25 de agosto de 2012 la nave espacial estaba a 18.000 millones de kilómetros del Sol, es decir, a 122 unidades astronómicas, que es la medida que se usa en el espacio, porque claro, son las medidas son tan grandes, tan siderales, que pierde sentido hablar de kilómetros, ¿sí? Claro. En ese momento cruzó el límite entre la influencia del Sol y el medio interestelar, o sea, fue más allá de la influencia del Sol, más allá del sistema solar. Una unidad astronómica es una distancia promedio entre la Tierra y el Sol, y equivale aproximadamente a 93 millones de millas. Pero bueno, son distancias que no entran en quizás en nuestra comprensión de todos los días, ¿sí? Bueno, y las dos naves espaciales, Viajero 1 y Viajero 2, fueron diseñadas para viajar más allá de Júpiter y Saturno, aprovechando una alineación favorable del sistema solar. ¿Y ya están programadas para el viaje? Sí, sí, sí. Ya desde el lanzamiento. Desde el lanzamiento están programadas. Ahora es una obra de la matemática. De la matemática, de la física, de la ingeniería. Se unen todas esas ciencias. Porque tienen que calcular. Al minuto y al segundo, diría yo. Sí, pero por décadas, ¿no? Porque sigue andando. Sí. Creo que se puede hacer pequeñísimas correcciones, pero digamos lo grueso está determinado ya por el día, la hora y el minuto de lanzamiento, ¿sí? Por eso que esas ventanas de oportunidad, no sé si estuviste siguiendo las noticias, que a mí me interesa, hay una nueva misión a la Luna y no la pueden hay mal tiempo, ¿no? ¿Sí? No la pueden enviar por distintos motivos y cuando no es en un momento, ¿no? Claro, tiene que ser el otro mes o a dos meses. No es tan claro, sencillo, porque no la puedes enviar en cualquier momento y en ese momento hay mal tiempo. Claro. Bueno, pero desde ese momento, ¿sí? Las naves siguen funcionando. Nadie pensaba que siguieran funcionando más de 4 décadas después, ¿sí? Por ahora, los viajeros van para 50 años en el espacio, ¿sí? Y particularmente el viajero 1 se encuentra a más de 157 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol. O sea, ya superó 157 veces esa distancia. Y viaja hacia el exterior a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora, que es nada estas cosas. Claro. 60.000 kilómetros por hora es nada en el espacio, ¿sí? Bueno, tuvieron una vida útil, plena. Ahora mandan señales muy tenues, pero plena de todos los datos que recababan, de solo 5 años, se extendió otros 5 años. Y después se extendió 10 años más, porque digamos las baterías se alimentan de la energía del sol y cada vez van mandando menos datos. Se va alejando del sol. Se va alejando, ¿sí? Se va alejando. Claro, claro. Pero bueno, nadie pensó que también esas baterías se siguen alimentando por lo que se llama el viento solar. No lo tenían en cuenta los científicos. Y aparentemente, dice, algún tipo de energía mínima sigue recibiendo. Dice, en nuestros cálculos no lo teníamos pensado. Pero bueno, mientras sigan recibiendo energía y mandando datos, nosotros lo seguimos recibiendo. Pensar que las baterías acá de los autos, ¿cuánto? 2-3 años. Sí. Bueno, ¿y cuáles fueron los estudios que pudieron hacer? Fue la primera vez que hemos podido estudiar directamente cómo una estrella, dicen los científicos, nuestro Sol, interactúa con las partículas y los campos magnéticos fuera de nuestro sistema solar. O sea, como ya está fuera del sistema solar, pueden ver cómo, por primera vez, comprobar cómo interactúa esa materia que es totalmente desconocida, más allá del sistema solar, van cambiando. Y tuvieron algunas sorpresas, porque claro, ellos tenían previsto desde que en el momento que no haya más interacción con las ondas, pero sigue mandando datos y dice, estamos descubriendo un mundo fascinante que es como ir a las profundidades del océano. O sea, claro, nosotros matemáticamente y físicamente habíamos hecho unos estudios, pero bueno, aparentemente hay mucha interacción de materia cósmica en este lugar, que para nosotros tendría que ser el vacío total, pero no lo es así. Es pasar más allá, ellos lo llaman de la heliósfera. ¿Qué es la heliósfera? Es todo, digamos, la superficie del sistema solar o del universo donde tiene influencia el Sol. Claro. Entonces, dice, está en un lugar donde no tiene que tener ninguna influencia del Sol, pero aparentemente la tiene. ¿Sí? Y siguen recopilando datos. Lo que está haciendo el personal de la misión cada tanto es que apaga a la distancia los instrumentos que tiene para hacerla durar más, ¿sí? Claro, es un mensaje que va a la velocidad de radio, de la luz, no sé. Entonces, a pesar de que va a la velocidad de luz, tarda. Sí, sí. Tarda, claro, claro. Tarda en ir y venir la información, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora tenemos viajero 1, viajero 2. Y van a seguir recibiendo datos. Una detalle en particular que tiene que ver con esto que decíamos de arrojar una botella al mar. Lleva 2 discos de oro con toda la información del planeta Tierra. Música, mensajes en distintos idiomas, dibujos, planos, todo lo que es la cultura del hombre por miles de años, para que quizás algún ser vivo extraterrestre asombrado dentro de miles de años descubra en el medio del espacio esta botella que se lanzó hacia el espacio sideral. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Como el programa de hoy viene perfilado hacia el lado de la observación del universo, de las estrellas, de la luna, de ver un poquito más allá, les traigo temas relacionados y el primero se llama My Universe. Van a escuchar que está cantado en inglés y en coreano. Después les doy detalles, pero nada más les digo que el tema que vamos a escuchar tiene en YouTube, en una sola pantalla, 236 millones y más también de vistas, de gente que lo ha visto. Esos detalles de la globalización actual. Escuchamos entonces en inglés y coreano My Universe. Está sonando My Universe, mi universo, que no tiene mucho de astronómico, más bien es romántico. Este tema que está interpretado por el grupo Coldplay, que ya lo hemos escuchado en otras canciones y que está viniendo a Buenos Aires en los próximos meses, que ha vendido no sé cuántos estadios de River de entradas. Y BTS BTS, que es el grupo más conocido de K-pop, de pop coreano, seguido por millones de adolescentes, en este caso cantando juntos, sin grandes características para destacar. El segundo tema que les propongo está cantado por un tucumano muy querido, doctor en física, que vive actualmente en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Alberto Rojo, que sí ha estudiado más del universo y de las leyes de la física. Muy interesante escucharlo hablar, porque a pesar de lo complejo que estudia, tiene la capacidad de explicarlo en palabras simples. Bueno, Alberto Rojo, con un trío que ha formado, nos canta Qué bonito. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita está sonando verdad. El trío Alberto Rojo, integrado por Alberto Rojo, físico tucumano que canta y toca su guitarra. También hay un contrabajo y un encargado de la percusión. Y esta canción comienza diciendo qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Y me da pie para pasarles el último tema, que lo mostraría como uno de los tantísimos ejemplos que tenemos en nuestra música, en nuestra cultura, de que hay idiomas, que hay mil maneras de expresarse. Y justamente en esta canción que viene ahora tenemos representadas a culturas muy diversas. Para empezar, está mezclado el guaraní con el español. Tenemos clarinetes y trompetas que son más bien europeos, y hasta el clarinete remite más a lo klezmer, a lo judío, tenemos percusión y el ritmo que nos lleva más a lo caribeño, pero a la vez tenemos el contratiempo, el contrapunto, no me sale, el polirritmo de, típico del chamamé. Tenemos la historia que nos habla justamente de una persona que va por el río. Y tenemos el acordeón tocado por el Chango Espaciuc, que nos remite a otra mixtura más entre la cultura aborigen guaraní y la cultura ucraniana, nada menos. Así que en este mix de culturas y como parte de este fin de semana extra, extra large, que no sé cuántos tienen idea de por qué, pero viene del 12 de octubre, que ahora lo llamamos Día de la Diversidad Cultural, les propongo escuchar La Cumbia del Río, interpretada por el grupo Labelio Valdés y nuestro amigo de la casa, el Chango Espaciuc, que en estos días se está emprendiendo una gira por como 10 países de Europa con su música que es tan nuestra y que nos representa también en el exterior. Escuchamos. Tierra roja su tacuapó, hacia el monte canción, candombe de los morenos del Cambacua, repicando el tambor en la noche a San Baltasar. Día guaraní, palabra, poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción. Charanda del empedrado al santo cambá, el arroja y bailar, noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón, tras un lamento se va, al monte a llorar su amor en un zapucalí. Cumbia del río, llámame, licor mestizo piel a piel, del barro de la historia surge un cantar. Hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando amigos, río abajo hacia el verdor. Nos despedimos con este tema de Labelio Valdés y el Chango Espaciuc como invitado. Espero que hayan disfrutado de los temas de hoy, bien diversos, y que disfruten de este merecido descanso. Un abrazo caminante y nos vemos el próximo sábado. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Y tenemos más mensajes, Julio, ¿no? Sobre cómo mirás el cielo y qué buscas en tu búsqueda. Sí, Carmen nos dice: buenos días, caminante. Soy de mirar mucho el cielo, a cualquier hora. Me gusta cuando está soleado, pero nublado también. Me da una sensación de mucha calma. Se ve tan inalcanzable y es tan majestuoso. Sí saca mi beta creativa. Es muy romántico verlo por la noche, iluminado por la luna y las estrellas. Siempre ha sido y seguramente seguirá siendo inspiración de poetas, músicos, pintores. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Carmen. Nos escribe Alicia y dice: buen día, caminante. Normalmente no soy de mirar el cielo,

y aficionado por la astronomía, ingeniero electrónico de profesión, Alberto Beto Coria. Beto está casado con Cristina, tiene dos hijos, es cordobés, nacido en la localidad de Tancacha, en la provincia de Córdoba. A los 7 años se mudó para Quilmes y estudió ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda y también hizo una tecnicatura en redes celulares de la Universidad del Salvador. Actualmente trabaja y se desempeña en Telefónica como ingeniero electrónico desde el año 2000. Hace más de 20 años ya que está con esta empresa. Es docente universitario de las materias electrónica, máquinas eléctricas y laboratorio de informática y miembro de la Iglesia Presbiteriana de Quilmes. Ha trabajado en distintos proyectos de redes eléctricas y sistemas en zonas peligrosas para estaciones de servicio y refinerías, también en estudios de grabación, y sus hobbies, sus pasatiempos tienen que ver con el viajar, el camping, la electrónica, la astronomía justamente, y la filatelia y las maquetas de aviones, entre otras cosas. Muy buenos días, un placer presentarte y compartir este rato, Beto. Bienvenido a Caminante. Gracias, David. Gracias por esta oportunidad que me dan de compartir con amigos. David y Julio los conozco hace mucho. Compartimos algunas pasiones. Y también Silvina. Así que me siento como en casa. Y la primera vez creo que en mi vida que estoy hablando de este tema en una radio. Así que... Bueno, pero has estado vinculado a la radio, a los estudios de grabación, ¿no? Sí, pero siempre del otro lado. Del otro lado, de la consola. Sí, tal cual. Y bueno, pero siempre escuché cómo armaban los programas y los escucho a ustedes y me maravilla cómo lo hacen de una manera tan natural. Bueno, es una profesión, pero la verdad que maravilloso. Y de lo tecnológico, el micrófono, la presión acústica sobre la membrana, los electrones, la modulación en FM. Ese es tu que tema. Sale al aire. Sí. ¿Cuál es un hombre que mira al cielo? Le preguntamos, ¿cuál es tu calle preferida, tu calle, tu camino, tu ruta en la tierra? Bien, bien. Bueno, voy a hablar de caminos o calles físicas reales. Sí, claro, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, hay muchos caminos que recorrimos y que nos gustaron, pero me gusta hablar del último o del anteúltimo, porque hasta ayer tenía un camino pensado compartir con ustedes, que fue el último, pero ayer tuve otro camino. Pero voy a contar el anteúltimo, que hace unas semanas atrás, no muchas, y fue en Corrientes, en los esteros de Liberá. Fuimos por la ruta nacional, no, perdón, provincial 40, no la 40, que también la conocemos, sí. Y llegamos a un pueblito que se llama Colonia Pellegrini, y cruzamos un puente que es como un terraplén, y en una parte un puente militar. Porque pasás por arriba de una parte de los esteros de Liberá, y ese puente y ese camino, que son poco menos de 1.5 kilómetros, lo hicimos en auto primero, pero después lo hicimos a pie. Entonces el mejor camino hasta hace unos días fue ese, fue el camino cruzando los esteros de Liberá. Y como siempre digo, no es lo mismo ir en auto, en avión menos, sino a veces hay que bajarse y caminar. Claro, claro. ¿Cómo surgió esta afición por la astronomía, Beto? Buena pregunta. No recuerdo el momento, pero sí tengo recuerdos de mi infancia, justamente en Córdoba, cuando iba a visitar a mis tíos en un pueblo, una ciudad ya que se llama General Dehesa, y un tío que se llama Alberto, como yo, nos sentábamos en la calle, porque en los pueblos al día de hoy se sientan en la calle a la tarde a tomar mate, saludan incluso, a los, ¿no? Claro. Y de noche en el banco ese que había hecho mi bisabuelo, que estaba en la vereda, nos sentábamos y mi tío me decía, mirá, y pasa un satélite. Y bueno, tal vez ahí fue un poquito el inicio de mi pasión por la observación. ¿Y cuándo diste el primer paso, digamos, en esto? Que tal vez uno lo asocia, bueno, con el telescopio, ¿no? Con adquirir un artefacto, una tecnología que te permite, bueno, meterte en las estrellas, ¿no? En ese mundo. Sí, el quiebre, digamos, el entrar en esto ya de manera más práctica fue también tipo año 1979-78, cuando siempre hay alguien, ¿no?, que le despierta la pasión. Por eso al final quiero compartir un poco esto, ¿no? Siempre hay alguien que te ayuda a cerrar el camino y a entender qué es lo que uno quiere. Y fue una persona que me regaló un catálogo en inglés, conocía poco de inglés, sobre una empresa norteamericana que hoy no existe más, que se llamaba Edmund Scientific, que sigue existiendo pero hace otras cosas, y hacía divulgación científica para personas, todo amateur. Y había dibujos, fotos de telescopios. Eso fue lo primero que me llamó mucho la atención, que aparte me gusta la mecánica, me gusta saber cómo funcionan las cosas. Me gustó mucho la parte mecánica, la tecnología esa, ¿no?, en la óptica. Y después, gracias a una lectura que compartimos acá con Julio, una revista que se llama Lupin, que una icónica revista de década del 60, 70 y 80, que era historietas y cositas prácticas y planos para los adolescentes. Exacto. Y ahí, bueno, vi el construite tu propio telescopio. Ah, mira. Y bueno, ya está. Mi familia era una familia muy de clase humilde, o sea, la peleaba todos los días, así que adquirir las cosas, bueno, uno cuando es más chico es más caradura, como más manguera, como decimos, y el tubo lo conseguí de no sé dónde, la carpintería, un amigo Tito que ya falleció, me ayudó a hacerme el trípode, junté unos pesitos y compré la parte óptica y pude armar mi primer telescopio, y lo primero que vi fue la luna, los cráteres de la luna. Así que al día de hoy, si vos me bueno, con ese telescopio que armaste vos. Sí, un telescopio reflector newtoniano, de una distancia focal de 900 milímetros, chiquitito, pero efectivo. Efectivo. O sea, te hacía una diferencia, ¿no es cierto? Totalmente, para mirar el cielo. Claro, claro, claro. Y una buena terraza. Teníamos una buena terraza en Don Bosco, donde vivía. Claro, claro. Acá en Quilmes. Bueno, y ahora, ¿cuál es tu recurso tecnológico? ¿Qué es lo que tenés ahora para mirar el cielo? Bien, mi recurso actual es, después de, lo comentábamos fuera de micrófono, después de, pasaron como 30 años tal vez, donde dejé esa pasión por las cosas de la vida. Ese telescopio todavía conservo algunas partes, lo tendría que volver a armar, que lo quiero hacer en algún momento. Bueno, pude comprar un telescopio también del tipo newtoniano reflector, pero de más diámetro. Hermoso. Claro. ¿Y lo tenés dónde? Tengo en mi casa, también acá en Quilmes. Lamentablemente no tengo terraza, porque el techo es de chapa, a dos aguas. Pero sí, en el fondo tengo un pequeño patio donde tengo paredes de los vecinos, pero puedo llegar a ver bastantes cosas, claro, en mi casa, en Quilmes. Hay, digamos, condiciones ideales, ¿no es cierto?, para ponerse a observar el cielo. No es que podés salir en cualquier momento o con cualquier clima, ¿no? Claro, sí, tal cual. Noches muy húmedas, bueno, ni hablar nubladas, no se puede directamente. Y siempre estar previendo el tema del abrigo, porque uno puede pasar horas. Recuerdo cuando arranqué en el año 70 y pico, que iba al colegio secundario, segundo año, me pasaba toda la noche de arriba. Claro. Me costó llevarme dos materias. Mira. No, una, perdón, una, porque sí, la otra fue por otro tema. Era fuerte el tema. Y bueno, las condiciones son esas, ¿no? El clima, el buen clima. Y bueno, lamentablemente acá en la ciudad está la contaminación, no solo lumínica, sino ambiental, que hace, claro, que veamos mucho menos. Y las luces LED, que todos hablamos que la maravilla del LED es terrible para la observación astronómica. Y ni hablar para los animales y toda la parte biológica que afecta, claro, grandemente. Claro. ¿Y tenés oportunidad, por ejemplo, de salir con tu telescopio a otro lugar? Decís, bueno, me voy al campo, a la casa de un amigo, ¿o es muy complicado eso? Bueno, acá me estoy riendo porque el telescopio que compré hace unos años es muy grande. Ah, es grande. Entonces en casa está el tema este de que si llevo el telescopio, alguno de mis hijos se tiene que quedar en casa. Pero bueno. O el telescopio o el hijo. Claro, entonces todavía no pude salir y estoy viendo la forma. O tal vez cambiarlo por uno un poquito más chico que tiene las prestaciones similares. Claro, claro. Bueno, y cuando vos decís, bueno, voy a mirar porque hay buen tiempo, lo que sea, tengo ganas, te sentás y apuntás el telescopio, o hay un estudio previo, vos decís, bueno, en el ambiente se está mirando esto, se apunta, nosotros acá, en el hemisferio sur, etcétera, tenemos esta posibilidad? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, lo primero que hago es posicionar el telescopio. Los telescopios tienen una montura que se llama montura ecuatorial. Es difícil explicarlo, pero básicamente la montura ecuatorial es una montura que tiene un ángulo de elevación, que es la latitud donde estoy parado, que acá en Buenos Aires es 30 y pico de grados. Tiene un ángulo, y después tengo ese eje lo tengo que orientar mirando para la parte de la Cruz del Sur, donde es el polo sur celeste. Ese eje del telescopio, que se llama de la montura ecuatorial, uno de los ejes, tiene que, en resumidas cuentas, tiene que estar paralelo a la Tierra. ¿Por qué? Para contrarrestar con un solo movimiento el movimiento de la Tierra. Vieron que hay un movimiento aparente. Si uno se para y está observando, se va moviendo todo el sistema solar. En realidad, el sistema planetario. En realidad, nos estamos moviendo nosotros. Claro. Entonces, se pone uno de los ejes, en la montura que se llama montura ecuatorial, paralelo al eje de la Tierra. Son técnicas complicadas, y a veces cuando el telescopio uno lo va de lugar en lugar, tiene que hacer eso. Y bueno, eso básicamente trato de hacer eso para ver y mover un solo eje. Y después, bueno, siempre uno arranca por lo que ve en el momento, puede planificar, pero justo hablaron de las Tres Marías, que es la constelación del Orión, por ejemplo. Las Tres Marías, si uno mira bien, están las Tres Marías, pero hay Tres Marías más chiquititas. Ah, mirá. Y esas tres estrellitas, la del medio es la constelación de Orión. Perdón, no la constelación, es la Messier 32, que es una galaxia. Que ahí en el grupo, vos publicaste una foto que está como en azul, es una galaxia. Por ejemplo, esa es una de mis favoritas. Si vamos para el lado de la Cruz del Sur, está la galaxia del el Joyero, que es un conjunto de estrellas, que también más de 100 estrellas juntas. Y bueno, claro, uno va buscando, ¿no? Y después les comento lo de los planetas, cómo hacer para darnos cuenta si es un planeta o una estrella, cómo nos damos cuenta. Decime. Claro, uno habla, ¿no? Les pone nombres, la constelación de Orión, sí, las Tres Marías, pero, digamos, la distancia, estas distancias siderales que nos resultan imposibles de entender casi, las transforman en cositas pequeñas, microscópicas casi, pero que en realidad son sistemas y planetas y cosas enormes, ¿no es cierto? La distancia hace que, bueno, los manejemos con esa idea de las tres estas, o el Joyero, o lo que sea, pero en realidad estamos hablando de cosas que son importantes, ¿no? Terrible, terrible. Recién hablamos habló Julio del tema de la distancia de Tierra al Sol, que es la unidad astronómica. El Sol está a 150 millones de kilómetros. Y la luz que estamos viendo del Sol, lo que vemos ahora en este momento del Sol, aunque está nublado, pasaron 8 minutos con 20 segundos, ¿no? Desde que salió. Claro. Entonces, y eso es acá nomás, acá a la esquina. Pero ya, si estamos hablando, bueno, el Sol es la estrella más cercana a la Tierra, pero si ya hablamos de otra, la estrella más cercana después del Sol es Alfa Centauri, que en realidad son tres estrellas juntas, y está a 5,2 millones de años luz. ¿Millones de años luz? 5,2 millones aproximadamente. O ¿no? sea que, a ver si entendemos. Si está a 5 millones de años luz, esa luz que estamos viendo hoy salió hace 5,2 millones de años. O sea, estamos viendo el pasado. Estamos viendo el pasado. Qué impresionante. Impresionante. ¿No? Y es la que está más cerca después del Sol. Sí. ¿El Sol cuánto habías dicho, la distancia? 150 millones de kilómetros. En 8 minutos 20 segundos vemos lo que pasó. O sea que si el Sol explotara, nos enteramos en 8 minutos. Tenemos 8 minutos para reaccionar. Para escapar. Sí. Bueno, es maravilloso. ¿Y qué te provoca todo eso? Porque estás entrando en un mundo completamente distinto, o por lo menos del que no tenemos tanta conciencia, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te sentás y mirás y pasan las horas, ¿no? Sí, bueno, es una contemplación, un silencio fuerte. y preguntas. A mí me gusta, no soy tanto de buscar respuesta en todo porque sé que no se puede. Pero acá es, te desborda, ¿no? Te desborda el tema de las preguntas sin respuesta. Yo lo que pienso así de mirar es que está ahí por algo. Es un regalo que tenemos ahí. Es un regalo. Y es un regalo que funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Tan bien que estuve viendo algunas cosas. Tan bien que si la Tierra, que gira a 1000 y pico de kilómetros por hora en su eje, cambiara en 1 kilómetro por hora la velocidad de rotación, para abajo o para arriba, cambiarían las mareas. Si la órbita de la Tierra, si la Tierra se acercara un poquito al Sol, o se alejara un poco al Sol, nos quemaríamos o nos moriríamos de frío. Si por 5 segundos parara la Tierra de girar, volaríamos todos, los humanos y todo lo que hay en la Tierra. Por la fuerza centrífuga. Es, o sea, la gravedad, que nos tiene pegados al piso. La gravedad. Cosas así son. Hay una perfección y a la vez hay un caos total. Porque a cada rato están naciendo estrellas nuevas, están explotando, se están formando. Dicen que la Tierra y todo el sistema solar está hecho del polvo de estrellas. La Tierra está hecha de tierra, de silicio, como algunos planetas más, de metales. Y lo que distingue a la Tierra de cualquier otro en el sistema solar es que tenemos agua. Y no tenemos metano ni gases que nos matarían al instante, ¿no? La Tierra está ubicada en el sistema solar en un punto tan perfecto y privilegiado que no tenemos la noción ni idea de lo que es, muchas veces. Claro. Por lo que nos estás diciendo, si pasara un segundo antes o un segundo después, o si se corriera un poquito a un lado o al otro, sería una catástrofe, ¿no es cierto? Para nosotros. Y mencionaste recién el tema de los planetas. Vamos a algo que tenemos un poco más cercano. ¿Cómo hacemos para reconocer los planetas a la noche? Porque nosotros, los que conocemos poco, son todas cosas que brillan, son todas estrellas. ¿Cómo es eso? Bien. Como vos dijiste, las estrellas son soles, compuestos de helio y de hidrógeno, mayormente de hidrógeno, con explosiones nucleares. Que no tenemos idea la potencia. Y bueno, son soles, o sea que hay fuego, y ya de por sí mirar una estrella, si observamos, está titilando. Sí. Listo, ya esa es una gran diferencia. Titila, la estrella titila. Titila, correcto. Los planetas no titilan porque son iluminados por el Sol. Estamos iluminados por el Sol. Esa es una gran diferencia, o sea que el planeta no titila. Y lo más importante para darnos cuenta dónde están los planetas que no titilan, no tienen luz propia, es imaginarnos o ver el recorrido del Sol de día. Que el Sol sale del este y se pone en el oeste. Es una parábola, digamos, en el cielo, depende en la estación que estemos, el Sol más abajo o más arriba. Y por esa franja, por ese camino que vemos en el cielo, por ese mismo camino están los planetas. ¿Está? Sí. Entonces, yo no voy a encontrar ver un planeta por la Cruz del Sur por el norte o por el sur. Lo voy a ver siempre en el camino que recorre el Sol, relativamente al Sol. Y ahí están los planetas. Bien. ¿Está bien? Bien. ¿Aclaremos o menos la duda? Sí, está aclarado. ¿Vos podés ver, podés escuchar algo o imaginarte sonidos en el universo? Buena pregunta. Y la luz es una onda, ¿no? Dicen que la luz es una dualidad entre onda partícula, o sea que es una onda, y el sonido es una onda acústica, así que podría ser que alguna vez uno se pueda imaginar algún sonido viendo la luz. Sí, vos creo que Julio hablabas del viento, ¿no? De esta nave que recibe vientos. El viento es como la influencia del Sol, ¿no? Las ondas solares. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué sentido tiene mirar las estrellas para los hombres de ciencia? ¿Para qué nos sirve acá en la Tierra? Bueno, la astronomía entiendo que es una ciencia se llama ciencia pura, sí, en general, ¿no? Porque es, me acuerdo siempre en la facultad que hablamos de un hombre que se llamaba las leyes de la lógica, donde la lógica, el tipo hizo las leyes, se llamaba Morgan, hizo las leyes de la lógica, verdadero o falso, todo que se aplica en psicología, muchas cosas. Sí, sí. Y después de 100 o ciento y pico de años se aplicó en la tecnología, en las comunicaciones hoy día. Hoy las telecomunicaciones, lo digital, las imágenes, todo está relacionado con la lógica de este hombre. Que él hizo ciencia pura, porque descubrió algo que no sabía para qué, pero después de 100, ciento y pico de años se aplicó hoy en las telecomunicaciones. Sí. La astronomía en un punto es una ciencia, sí, una ciencia pura. En Malargüe hay un observatorio de rayos cósmicos. Yo no sé si fueron a Malargüe, pero es una de las planicies más grandes del mundo. Y ahí hay como unos tanques, como los tanques de agua que uno ve en el campo, y son tanques con agua y con sensores donde pasan los rayos cósmicos. Y ellos recolectan esa información, no saben para qué. La astronomía es difícil, pero también se aplica, obviamente, por los movimientos. Hay una mecánica, la mecánica astronómica, se prevén todo lo que son los eclipses, la luna, el movimiento de la luna, que afectan las cosechas. Y quizás hay muchas cosas que usamos sin saber que lo usamos gracias a la astronomía, ¿no? Como el GPS del celular. El GPS, claro, sí. Nos ubica, claro, son satélites. Son satélites. Satélites que están acá, se llaman de baja órbita, que nos dan la información de nuestra posición, latitud y longitud. Claro, claro. Pero, perdón, la astronomía es una ciencia, digamos que se acerca a la ciencia pura. Se investiga, se quiere ver a través de la cosmología, se juntan todas las ciencias de la astronomía para ver el origen del universo e incluso el origen de la Tierra, hasta de las personas, ¿no? Pero, o sea, busca eso, digamos. Claro. Y si alguien quiere hacer observación astronómica, porque por placer nomás, ¿hay lugares donde ir en la Argentina o eso está reservado para, digamos, la gente que está en esa actividad? Bien. Ya hace unos varios años, la astronomía en este caso no está solo reservada a los astrónomos. Los astrónomos estudian en la universidad una ciencia, matemática, física, bueno, todo lo que ya sabemos, que es bastante ardua la carrera. Observan, y capaz que hay astrónomos que estuvieron toda su vida observando con telescopios y radiotelescopios y no vieron, no descubrieron ningún cometa. Y los cometas hoy día son descubiertos muchos por astrónomos aficionados. Claro. Porque claro. Cometa sucede, pasa, están mirando el cielo en todo el mundo. Pero en ese momento justo vos estabas con el telescopio, tu humilde telescopio de 50 mil pesos, no sé, por decir cualquier cosa, y de repente viste un cometa. Entonces la astronomía como ciencia, que era como entre comillas reservada para unos pocos, hoy día se está socializando muchísimo. Y hay personas referentes, aficionados, pero ya que tienen un nivel muchísimo más elevado que el mío, pero ellos se dedican a lo largo del mundo a la búsqueda de las novas, que son estrellas nuevas, al descubrimiento de cometas nuevos, un montón de cosas así, que aportan a la ciencia. Claro, es decir, que es la gente común que está aportando a la ciencia. Y hoy día, perdón, hay mucha tecnología, con las cámaras, hay cámaras, ya en otra época, o sea, por ejemplo, yo puse ahí la Omega Centauro, que es un cúmulo, sí. Son más de 100.000, 10 millones de estrellas todas juntas, y esa si uno la mira, incluso con el telescopio, veo como una nubecita. En cambio, cuando uno le pone una cámara al telescopio, una cámara, una buena cámara, y observa por 2, 3, 5 segundos, hace una exposición larga, aparece de repente el cúmulo ese, ¿no? Que es la foto que yo mandé. Beto, sí. en la columna mía al principio yo decía que te íbamos a preguntar algunas cosas. Y una es, mirando el cielo, ¿lo viste a Dios? Sí, totalmente. Pero un destello. Porque mirar a Dios es algo... No creo que podamos, ¿no? En su totalidad. Yo veo como dije al principio, está ahí puesto para mirar, no sé bien por qué, pero para tal vez ir entendiendo un poquito de esto infinito, intocable, pero que a la vez es cercano. Yo sí, claro que estoy seguro que hay un plan, que hay una perfección, que hay algo hecho, planificado, entre otras cosas para que nosotros entendamos dónde estamos parados, porque miramos el cielo con los pies sobre la tierra, ¿no? Claro, sí. Dónde sí, estamos sí. parados y qué parte somos de esta tierra. Somos de tierra, somos de agua. y entender eso tal vez nos da un poco de paz. Vos querías compartir, leer algo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿De qué se trata? Sí, en el Antiguo Testamento, uno de los libros sapienciales, que es el libro de Job, sí. Es un hombre que sufrió todas las penurias, un hombre recto, dice la misma palabra, un hombre recto que no solo vivía la vida propia, sino que luchaba por su familia, cultivaba el campo, no sé, tenía todo bien, y de repente le pasa una tremenda crisis, pierde todo, que nos puede pasar a nosotros también, sin duda, y hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas a Dios, a los amigos, a Dios, pregunta de una manera osada, hasta a veces violenta, se enoja, y Dios no le responde a las preguntas esas que él le hace, sino que Dios le responde y le dice, está en la Biblia, ¿no? Y quería leer esto del capítulo 38, no lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero del 38 al en la Biblia, ¿no? Hasta el 41 del libro de Job, la Biblia está dividida en capítulos, eso es para encontrar rápido las cosas, pero él en su angustia, en la pérdida total, él, se lo resumo, Dios le dice, salí y mirá la creación. No le respondió para nada el tema del sufrimiento, de la angustia, de lo finito de la vida. Salí y mirá la creación. Y siempre a mí, bueno, como me gusta la astronomía, me gusta el versículo 31, dice, ¿acaso podés vos atar, le dice Dios a Job, los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Podés hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Podés guiar la osa mayor y a la osa menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Podés establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Podés elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran las aguas torrenciales? ¿Sos vos quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te respondes? ¿Te responde, estamos a tus órdenes? ¿Quién infundió la sabiduría al ibis, al gallo, que todas las mañanas canta? Tengo un gallo vecino. No, bueno. Y así sigue, claro, Dios, claro, hablando y hablando y diciéndole, en un punto, ¿quién sos vos? Mírame a mí. Es Beto Coria, aficionado a la astronomía, un hombre de fe también, ingeniero electrónico, gran viajero, y ha estado con nosotros compartiéndonos de sus recorridos a lo largo del cielo. Muchísimas gracias, Beto, por estar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes por invitarme, a arriesgarse a traerme acá el micrófono, no. Y la verdad que me sentí muy cómodo, muy feliz. Y perdón, ¿puedo decir una cosa más? Sí. Hace poco también falleció nuestro querido Carlitos Balá, ¿no? Que uno ama, aprecia y admiró y va a admirar toda la vida. Y una frase que dijo una persona conocida mía, dijo, Carlitos Balá dio todo lo que tenía en beneficio de la gente, con felicidad. Y es esto está dado, nos está dado, es un regalo, es como ir a cosechar donde no sembré. ¿Y qué hacemos con eso? Y perdón, una más. ¿Tengo un segundito más? Sí. Cortito. Sí. Pumba y Timón, en la película El Rey León, en un momento Pumba, estaban hablando, mirando las estrellas, y Timón dice, Timón que era el más canchero, dice, las estrellas son luciérnagas, y Pumba son esferas. Pumba dice, el que era el más bruto, dice, son esferas de gas a millones de kilómetros. con explosiones nucleares. Y yo pienso que en este tema de la ciencia y de lo que uno estudia y lo que hace, tenemos que ser un poquito más humildes y buscar, entre otras cosas, el bien del otro. Para eso fuimos formados en nuestra universidad. No solo para beneficiar tecnológicamente, sino también para beneficiar a las personas. Y cuando firmamos algo de, no sé, un plan económico, hagamos honor al título que tenemos, que nos fue dado. Bueno, muchas gracias. Y escuchamos 39 de Queen. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas. Pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. ¿A dónde se ha ido tu amado, hermosa entre las hermosas? ¿A dónde se ha dirigido? Iremos contigo a buscarlo. Ella, mi amado, ha ido a su jardín perfumado, a apacentar su rebaño y cortar las rosas. Yo soy de mi amado y él es mío. Él apacienta sus rebaños entre las rosas. Quinto canto, él. Tú, amor mío, eres hermosa y encantadora como las ciudades de Tirsa y Jerusalén, irresistible como un ejército en marcha. Deja ya de mirarme, pues tus ojos me han vencido. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Tus dientes todos perfectos son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño. y listas para la trasquila. Tus mejillas son dos gajos de granada escondidos tras tu velo. 60 son las reinas, 80 las concubinas y muchísimas las doncellas. Pero mi palomita virginal es una sola. Una sola es la hija preferida de la mujer que la dio a luz. Al verla, las jóvenes la felicitan. Reinas y concubinas la alaban. Coro. ¿Quién es esta que se asoma como el sol en la mañana? Es hermosa como la luna, radiante como el sol, irresistible como un ejército en marcha. Ella, fui al bosque de los nogales a admirar el verdor en el arroyo. Quería ver los brotes de los viñedos y las flores de los granados. Después, ya no supe qué pasó hasta que me vi en un carro junto a mi príncipe. Regresa, Sulamita, regresa, regresa. Queremos verte. ¿Y qué quieren ver de la Sulamita? Una danza como en los campamentos. Y vamos a escuchar a Guadalupe Pineda y Armando Manzanero. Nos hizo falta tiempo y contigo aprendí. Nos comimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la locura, inventar una aventura, describirte los antojos y saber que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco me vistieras, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz. Mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera. Que mi abrazo consintieras, que los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Ya es hora de mirar al cielo. Los grandes cambios no se notan al comienzo, pero un día despertamos y las cosas ya no son como antes. Quiero decir que nada es repentino. Lo que pasa es que nuestra mente va trabajando y de momento una pequeña chispa provoca un gran incendio, entonces despertamos y estamos en un mundo nuevo. Un amigo muy apreciado tiene un hijo de 15 años. Hace un tiempo mi amigo le pidió a su hijo que le ayudara a entrar unas maderas al galpón porque se venía una tormenta. El muchacho salió para su cuarto, tomó el celular y dijo: «No va a llover, papá. No hay pronóstico de lluvia en el celular». Cuando mi amigo me contó esto, me reí, pero también me quedé asombrado. La reacción del chico fue inesperada, fue extraña. Es como si estuviera muy adelantado, es como si le dijera a su padre: «¿Para qué hacer un trabajo inútil si no va a llover, papá? Mira el celular». Este detalle tan sencillo, esta respuesta inesperada, hace que uno se dé cuenta repentinamente que se ha producido un cambio grandioso. Hay una nueva generación de gente con una mentalidad tan distinta que es costoso comunicarse con ellos. ¿Quién le enseñó a este muchachito a dar una respuesta tan lejana al pensamiento de su padre? Es así, de repente, que uno comienza a entender muchas cosas. Y es que tomamos dimensión de los cambios y el razonamiento entonces es otro. Hoy estamos ante una nueva manera de pensar, tan distinta que se transforma en irracional. Y esto es muy serio. ¿Acaso es razonable que, siendo la era de las comunicaciones, estemos tan incomunicados? Un teléfono celular puede introducirse en una familia y separar a sus integrantes por implantar una nueva forma de pensamiento. Antes sabíamos si iba a llover con solo mirar al cielo. Hoy miramos el celular. Antes consultábamos los mapas. Ahora el GPS del celular. Antes la brújula. Hoy el celular. Antes había que estudiar, pero ahora solo basta con mirar la información que nos da el celular sin que tengamos que pensar. Y allí radica el verdadero problema. Hoy no hace falta pensar. De allí que ya no se distingue la realidad de la ficción, la verdad de la mentira, y la razón ya no razona. Si no volvemos a mirar al cielo, vamos a descubrir tarde que nos encontramos en medio de la tormenta final. Jesucristo dijo así de los que se desviaron en la antigüedad: «Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos». Ya es hora de volver a mirar al cielo. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su reflexión y pensamiento sobre la vida. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Ayer nomás, Los Gatos. Ayer nomás, pensaba yo si algún día podría encontrar que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno ya sabía más. Hacerlo más, pensando en ella y me di cuenta. pensaba yo si algún día podría encontrar a alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer no más pensé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz ayer no más. Ayer no más, ayer no más, ayer no más. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Oh capitán, mi capitán. La Sociedad de los Poetas Muertos comienza en un colegio secundario de varones de la clase alta estadounidense. Un profesor de literatura ordena a sus alumnos que arranquen y rompan las páginas introductorias de un libro que explica la estructura de la poesía y pretende definirla. Según él, la poesía no tiene estructura ni normas, es sentimiento. Y para los sentimientos no existen instrucciones. Con esta primera impresión que los alumnos se llevan, un grupo de 4 jóvenes amigos deciden investigar sobre este extraño profesor de ideas descabelladas. Así, descubren que había sido alumno en el mismo instituto y que formaba parte de un ya desaparecido club de poesía llamado La Sociedad de los Poetas Muertos. Abrumados por la curiosidad de saber de qué trataba este club, el profesor Keating les cuenta que él, junto con un grupo de amigos, solía reunirse en una cueva a la que llamaban India. Allí escribían poesía, pensaban libremente y expresaban sus emociones. Y así, motivadísimos por su profesor y sus ansias de romper algunas reglas, el grupo decide retomar el Club de los Poetas Muertos y reunirse por las noches. Su objetivo es compartir poemas, inquietudes y sentirse libres de los prejuicios y de la presión que sus familias, profesores y la sociedad imponen sobre ellos. El trabajo que este profesor realiza con sus alumnos cambia sus vidas. Les alienta a seguir sus sueños, a pensar por sí mismos y aprender a disfrutar de la vida. A ser valientes y hacer de sus vidas algo extraordinario. En el momento crucial de la película, los muchachos del Club de Poetas reconocen la genialidad de su querido profesor con el poema que Walt Whitman dedicó a la memoria de Abraham Lincoln. Oh capitán, mi capitán. La Sociedad de los Poetas Muertos introduce también el concepto de carpe diem, una locución latina que significa aprovecha el día, en el sentido de hacer rendir el tiempo y no malgastarlo. Durante el viaje que la vida les impone, estos alumnos cruzan baches gigantes y atraviesan situaciones dolorosas, pero todo tiene su propósito. De estas experiencias aprenden que la vida es corta y que deben aprovechar cada día como si fuese el último. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Oh, Y estamos ya retirando el equipo de la cancha en Caminante, no sin antes saludarlo a nuestro amigo, el capitán Marcos Sacone, que viene piloteando el submarino. ¿Qué tal, Marcos? Gracias, muy buenos David. Días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sos de mirar el cielo, las estrellas, Marcos? Sabes que sí, a pesar de estar en las profundidades, como diríamos, con este submarino, es interesante. Ahora tal vez no tanto, pero cuando hay algunos, por ejemplo, eclipses o cuando hay algún fenómeno sí. Que se diga, por ejemplo, de la luna, realmente es lindo. Cada tanto, obviamente que tiene que acompañar cuando el día está nublado. Por ejemplo, ha pasado, creo este año o el año pasado, que algunos eclipses no se vieron tan bien. Claro. Pero otros sí se han visto bien. Sí, sí, sí. Pero es apasionante todo lo que tenga que ver con el espacio. Y bueno, me hiciste acordar de la época que estaba interesado un poco en el tema de los ovnis. Claro. Otro tema, ¿no? Pero hay que hablando tener ojo del espacio en sí. Se lo llevan, ¿viste? Hablando. ¿Cómo es que te dicen te sub? Sí, sí, sí. Es un tema muy interesante, ¿no? Bueno. ¿Y con qué venís hoy en tu submarino? Mira, hoy tenemos un espacio dedicado a una gran banda clásica de los 70, de los 80, que realmente marcó una época en lo que fue y lo que es el hard rock. Se trata de Van Halen, así que vamos a estar hablando un poco de la banda, de toda su repercusión, escuchando temas y viendo un poco su trayectoria. ¿Y alguna consigna, sí? Tenemos algo preparado. Pero no lo querés interesante. Contar. Interesante. No, es que lo quiero. Está interesante, va a ser movidito. Te digo, tiene algo de reggae. Así que con esa. Por ahí viene la cosa. Así que para divertirnos un poco. Y pasar, como siempre, los clásicos de los 70, 80 y 90. Bueno, no se vayan de la FM Box, porque entonces ya viene el submarino. Nosotros nos estamos yendo, Julio. Sí, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta la semana que viene, en mi caso, para presentarles algún camino, puente o ruta famosa. Gracias, Julio, por la musicalización. Silvina Pérez por Juglares. A Laura Espiñera por Caminos del Alma. Tonis López con su palabra sabia desde Mar del Plata. A nuestro amigo Beto Coria, que nos ha visitado hoy, y a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buena semana y que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por la FM Box. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.